la moda y en buenos carros, y mis plebes bien armados, bien vestidos y de traje, y por dentro pecherados, lentes Prada y sus rosarios, brillantes por todos lados. Así se navega el jefe, a la moda trabajando, ya lo conoce la gente, y también a sus muchachos, la sagrana de bazooka, de volada remangado. Hubo voz Dolce & Gabbana, y en su cara lente Estrada, con un Rolex de diamantes, y la calle en blindada, entrando al hotel de lujo, junto con su guardaespaldas. A la moda con su compa Gerardo Ortiz, ¡ay no más! Los miraron en un antro, por cierto muy alterados, con botellas en exceso, y las plebes por un lado, con ese porte elegante, protegiendo a aquel muchacho. La calle neblindada, entrando a los...